esta sesión vamos a iniciar un conjunto de sesiones tituladas en el programa general Los Sacramentos y la Vida Cristiana. La clase de hoy será como introductoria al tema de lo que significan los sacramentos en la vida cristiana. Y después estudiaremos en distintas sesiones los siete sacramentos en el orden que explicaré. Ordinariamente, la palabra sacramento nos parece un nombre común que significa universalmente siete realidades que hay en la vida de la Iglesia, son los siete sacramentos. Es un nombre genérico, específico de estas siete actividades que confieren gracia, etc. Pero la palabra sacramento, que se aplica magníficamente bien a estos siete, bautismo, confirmación, eucaristía, etc., tiene en la Sagrada Escritura un significado universal más profundo, no es universalidad de comunidad, sino de principio, de actividad. San Pablo explicaba así su vocación de apóstol, que había sido llamado para iluminar a todos, dando a conocer cuál sea la economía del misterio. Esto en el texto original de San Pablo, o economía en griego, que es la misma palabra de la que procede la vida económica, porque economía originariamente es el gobierno de la casa, la administración de la familia, diríamos. Y San Pablo dice que él tiene que explicar cuál es la distribución, la administración. En latín dice dispensatio, la dispensación del misterio escondido en Dios de todos los siglos. Esta palabra misterio sale constantemente en las cartas apostólicas y que después fue muy reiterada en la teología de los padres griegos y está en textos de concilios ecuménicos, en definiciones sobre la encarnación frente a las distintas y opuestas herejías que combatían el misterio de Cristo. De modo que para entender lo que son los sacramentos, porque en latín dice dispensatio sacramenti y en griego o economía tu misterio, la economía del misterio. Tenemos que pensar qué es este misterio cuya dispensación o economía era la misión apostólica, o sea, el anuncio de la Iglesia. La Iglesia está instituida para revelar a los hombres cómo ha administrado Dios este misterio, que es aquel mediante el cual nos ha redimido. Advierto ya que esta palabra, economía del misterio, sin forzarlo, de una forma muy connatural, también se dijo misterio de la economía, es decir, el misterio, la ley divina que trasciende toda nuestra comprensión, que rige, ha regido la dispensación de Dios, el misterio de la divina economía. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica tiene una distribución muy importante de considerar. La primera parte es la profesión de la fe y está construida sobre el símbolo apostólico, como hemos visto. La tercera parte trata de la vida en Cristo, la vida en Cristo. la vida del cristiano, pero lo llama así, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, una entera parte, dedicada a la oración cristiana. Bueno, entonces esta primera parte que analiza el credo, la profesión de fe, todo lo que hay un símbolo apostólico. Y estas partes de la vida en Cristo y la oración, la vida en Cristo y la oración. No también todo lo que llamaríamos moral cristiana, teología moral, el decálogo, los mandamientos, los pecados, las virtudes, todo está en la vida en Cristo, la vida en Cristo. Y después de esto, una parte entera para la oración. Me acuerdo que Pío XII dijo una vez una cosa admirablemente profunda, que lo sugiere esta distribución del catecismo, ¿no? Que la oración es la respiración del alma. O sea, si no oramos, no podemos vivir. Quitar al cristiano la oración es como asfixiarle. Es análogo a uno que quisiera vivir sin respirar. La oración es la respiración del alma. Luego del catecismo, después de tratar de la vida en Cristo, trata de la oración. Ahora, entre esta primera parte, que se construye sobre el credo, símbolo apostólico, y estas otras, la vida en Cristo y la oración, hay una parte entera que se llama la celebración. Celebración, en el sentido de una fiesta, una cosa colectiva que se celebra, como el ágape fraterno o la cena del Señor. La celebración del misterio cristiano. Esto es el misterio cristiano. Por tanto, los siete sacramentos tienen que verse en esto de la celebración del misterio cristiano. Esta parte tiene dos secciones, una de las cuales es la economía sacramental. Y es lo que propiamente vamos a tratar hoy. Y en esta, vaya, la parte fundamental o general, aquí se encuadra la liturgia que define como obra de la Santísima Trinidad. Fijaos bien lo que dice la liturgia, no es un conjunto de ritos o de ceremonias, es una acción de la Santísima Trinidad en la Iglesia. La liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Entrada naturalmente en la cena del Señor, la conmemoración de la cena del Señor, el sacrificio eucarístico. Y los sacramentos. Esto está encuadrado, estudiando qué es la liturgia, obra de la Santísima Trinidad, y qué son los sacramentos, lo encuadra en el contexto del misterio pascual de Cristo. El misterio de Cristo, el misterio pascual, porque se obra por la muerte y la resurrección del Señor, de la cual nos viene todo bien, y el envío del Espíritu Santo a nosotros. Y los sacramentos de la Iglesia, los siete sacramentos de la Iglesia. Ahora bien, digamos hoy una cosa muy importante. Adviertan ustedes, vean el catecismo y dense cuenta de esto que hoy lo vamos a sugerir ya, pues lo iremos viendo. Los sacramentos, los siete sacramentos, están divididos en tres grupos, que son sacramentos de iniciación, sacramentos por los que entramos en la Iglesia, nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo, nos injertamos en la vid que es Cristo, pasamos a ser vivientes en Cristo. Iniciación. Sacramentos de curación. Nuestra vida enferma, recaemos en el pecado, no dejamos de ser cristianos, no nos vamos de la Iglesia, pero somos un miembro muerto, si estamos en pecado mortal, y por tanto somos sanados y reincorporados, restaurados en nosotros la vida. No es que nos convirtamos a la fe, porque si uno no tuviese fe, no se podría confesar, no podría hacer el examen de sus pecados mortales. La penitencia, con la absolución sacramental, no es una readmisión de un apóstata, ¿comprenden? No es la readmisión de un apóstata, es un cristiano que ha muerto por la vida de la gracia, pero está incorporado al cuerpo de Cristo y diríamos, tiene la posibilidad, jurídicamente tiene el derecho a ser oído en confesión y con las debidas disposiciones ser absuelto. Hablo de derecho en plano horizontal, por tanto Dios, todo es gracia, ¿no? Pero como bautizado, es miembro de la Iglesia, incluso cuando es miembro muerto, y puede revigorizar, sanar en él su vida por la penitencia. El otro sacramento de la sanación es la unción de los enfermos, lo que llamábamos extrema unción. Y después de estos sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Sacramentos de la curación, penitencia, extrema unción, sacramentos al servicio de la comunidad, que no tendrían en sí mismo razón de ser para comunicar la gracia al individuo, aunque la comunican, pero su institución como tales sacramentos es para dar al que lo recibe un estado en que puede prestar un servicio a la comunidad, a la edificación del cuerpo de Cristo. Estos sacramentos al servicio de la comunidad cristiana son el matrimonio y el orden sagrado. Esta es la institución del catecismo. Lo digo porque me parece que, si lo pensamos un poco, solo esta distribución ya tiene muchísimas lecciones. A veces pasamos el índice de las cosas sin caer en la cuenta. Me gustaría que esto les hubiese prestado a ustedes el pequeño servicio de hacer caer en la cuenta de esto. Advierto una cosa. ¿Por qué la Eucaristía está puesta entre los sacramentos de la iniciación? A nosotros nos parece que el bautismo sí, pero la confirmación ya nos parece que ya se hace ya muy mayor, una cosa que queda muy, muy alejada. Queda lejana de la atención común de los cristianos. Y la Eucaristía parece una cosa que no es la iniciación. Nadie cree que entra en la Iglesia por la Eucaristía. Pues bien, los ritos orientales, tanto los que practican, los que por desgracia están separados del sumo pontífice, como los que están unidos, que hay muchos, ritos unidos, griegos, coptos, siríacos, todos los orientales unidos, yo lo he visto en misas bizantinas, presenciado un bautismo. Cuando bautizan un niño, los padres llevan a bautizar, es un niño que no tiene uso de razón, que no tiene ningún acto personal de opción, ¿no? Le bautizan. Y al bautizarle, le confirman, le dan la unción, el crisma, bendecido por el obispo, esto es igual que en Occidente, pero sí se destaca más en Occidente que el ministro propio es el obispo. Pero ya saben ustedes que la confirmación a los moribundos, hay a veces que no están confirmados, yo, un pariente mío, un niño que iba a morir, estaba bautizado, le confirmaron en articulo mortis, el párroco. Los párrocos tienen misión y derecho, y tienen que hacerlo, de dar la confirmación a los niños moribundos. Así van al cielo con más gracia santificante. Este bautismo, esta confirmación se hace con el óleo consagrado por el obispo, el jueves santo, pero tiene delegación ordinaria el párroco. Y así en Oriente el sacerdote que bautiza confirma también, con el óleo bendecido por el obispo. Y después le dan la Eucaristía enseguida, en la especie de vino, porque el niño no podría mascar ni comer, y no tiene dientes, ¿eh? Una cucharita, le dan una cucharita de vino, y se la traga. De modo que recibe tres sacramentos, diríamos, en el mismo acto ceremonial. Bautismo, confirmación y Eucaristía. Aquí, esto ya digo, esto lo hacen los católicos unidos, los rito bizantino y los separados. Pero no es ningún problema que los separados lo hagan, porque también lo hacen los unidos. Podría hacerse, podría, así como Pío X, después de siglos en que se daba la comunión por primera, a los 14 años, a los 16, y se comulgaba una vez al año, o la gente piadosa una vez al mes. Pío X puso la comunión a los 7 años, cuanto tienen uso de razón, de ordinario los 7 años, y recomendó la comunión diaria. Pero esto es de nuestro siglo, de San Pío X. Podría, y sería un progreso que a lo mejor algún día vendrá, podría la Iglesia poner la Eucaristía con el bautismo y la confirmación con el bautismo. Contra la tendencia actual, que no es la de los papas, sino de manías y cosas que cogen a los curas, así que no tienen ninguna autoridad para hacer esto, lo hacen. Criterios pedagógicos equivocados, atribuir mucho que los niños sepan lo que hacen, ¿y qué importa que lo sepan? Ya lo sabe Dios, hombre. El bautismo obra igual si uno es infante que si es consciente. Lo que no obraría es si uno adulto le bautizasen por coacción. No le bautizaría. Si uno no quiere bautizarse, no se bautiza, aunque le echasen el agua encima y dijesen las palabras. ¿Comprende? El adulto tiene que hacerlo con consentimiento de su voluntad. Aunque la obra no es la obra de su acto libre albedrío, sino la obra de Dios, exclusivamente de Dios. Pero tiene que ser consentida por un adulto. Pero un niño, como no tiene libre albedrío, pues si sus padres tienen derecho y deber, según la Iglesia, de bautizar a los niños, los padres cristianos, como dicen que le bautizan, le podrían dar la confirmación y la Eucaristía. Sería muy bien, sería muy bien. Decir que esto lo hacen los orientales, también es unidos, o separados o unidos, es también una manera de recordar, yo insisto mucho en esto, de recordar que es completamente una cosa anecdótica y equivocada el hacer tantas historias de que los niños al hacer la primera comunión conviene que sean maduros y que sepan lo que hacen, y un poquito más dirán, y que tengan ocasión de rehusarla, si ya son tan maduros que ya ven que esto no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me explico, Porque la Eucaristía es un sacramento de iniciación. Insisto en eso. Insisto que el sacramento de orden sagrado, diaconado, presbiterado y episcopado, y el sacramento del matrimonio, son sacramentos que lo son instituidos para bien de la comunidad. Por la apropiación de la educación de los hijos, el matrimonio, para la administración de celebración de la liturgia eucarística y la absolución sacramental, en el otro caso, para el gobierno de la Iglesia. Muy bien, esta distribución ya nos hace entrar en un tema, que es el que yo quisiera explicar hoy, repetir, no diré nada que no lo hayan oído. No obstante, al pensar en esta introducción, que el catecismo la desarrolla largamente, al tema de los sacramentos y la liturgia, me he dado cuenta de una cosa, miren ustedes. Ustedes han oído decir a algunas personas, doy gracias a Dios por haber sido bautizado. Yo no recuerdo haberlo dicho nunca, miren ustedes. A veces damos gracias a Dios por haber sido educados por nuestros padres católicamente, por haber conocido a tal director de escrito, por haber recibido la formación en tal obra, ¿verdad? Por haber podido conocer, los libros de vida espiritual que nos han hecho bien, haber hecho ejercicio San Ignacio, haber leído la Imitación de Cristo de Kempis. Pero dar gracias a Dios de haber sido bautizados no es un lenguaje habitual en cristiano. Y no obstante, lo digamos o no, si no fuéramos bautizados, no, todo lo demás no existiría. Todo demás no existiría. Y quiero insistir en esto, en esto. No hay vida cristiana si no hay ser hecho partícipe de la divina naturaleza por una acción que es de Dios, en la cual nosotros hemos de cooperar, si tenemos libre albedrío y somos adultos. Y si somos niños y la hace Dios en nosotros porque nuestros padres nos hacen bautizar, confirmar y nos da la Eucaristía con Oriente, pues Dios obra en nosotros lo mismo que obra si somos adultos y lo hacemos por nuestra voluntad, lo mismo. Porque lo que obra el sacrificio de la misa y la comunión eucarística cuando comulgamos, aunque requiere que nosotros estemos en gracia de Dios y lo hagamos con sinceridad, y se necesita esta disposición nuestra para no obstaculizar la obra divina, no es una acción nuestra. Los sacramentos no aumentan la gracia en nosotros por la obra del que obra, por la obra nuestra, sino por obra obrada, que es instituida por Dios. Es lo que dicen en teología, que no es un aumento de gracia ex opere operantis, por la obra del que obra, sino por la obra ex opere operato, por la obra obrada. Es el bautismo que nos hace hijos de Dios. Por tanto, como decía el padre Ramier, lo que ocurre cuando se bautiza un niño es algo que es más comunicación del bien divino y más manifestación de la bondad de Dios y de la omnipotencia de Dios que toda la creación de todo el universo entero. Toda la naturaleza no es inferior a la comunicación de la filiación divina en un... Y sin el bautismo no hay vida cristiana. Solo el bautizado puede recibir la confirmación en la Eucaristía, solo el bautizado puede confesarse, puede recibir la unción de los enfermos, puede vivir la vida en un matrimonio como un sacramento de la nueva ley y puede ser ordenado presbítero o diácono o obispo. Es la base de todo el bautismo. Hemos sido regenerados. El lenguaje apostólico dice con frecuencia esto que voy a decir. Sido regenerados por el Espíritu Santo y el agua, por el baño de regeneración, por el agua y el Espíritu Santo. Y aquí con este tema paso a entrar en qué pasa con los siete sacramentos en la perspectiva del misterio de la economía o la economía del misterio. ¿Qué es este misterio? Cuya dispensación es la tarea apostólica dar a conocer. ¿Qué es esta economía del misterio? ¿Qué es? Pues es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es que para que tuviésemos vida divina, que la había comunicado a Adán y Eva en la primera creación, y fue perdida por el pecado original. Para que tuviésemos vida divina, participada, divine consortes nature, partícipes de la divina naturaleza, dice San Pedro, Dios, que podía hacerlo de muchas maneras, estableció la dispensación de su don de esta manera. Se hizo el hombre. Como hombre, se constituyó en mediador entre la humanidad pecadora y Dios. Como hombre, se constituyó en revelador de la divina paternidad, revelador del Padre Celestial. Cristo, en cuanto hombre, nos transmitió la promesa del Padre de que nos enviaría el Espíritu Santo. Dios, Cristo en cuanto hombre, murió y resucitó por nosotros y anunció a los apóstoles que de junto al Padre les enviaría el Espíritu. todo pasa por Cristo en cuanto hombre. Todo pasa por Cristo en cuanto hombre. Voy a leer un texto muy expresivo en esta línea de San Pablo. A Timoteo. Está recomendando, es una, muy útil esto ahora en nuestro tiempo, que se hagan plegarias, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que ocupan puestos de gobierno, para que pasemos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Este tiempo es muy importante rezar esto. Un paréntesis. Decía León XIII que la justicia natural y la razón ya prohíben algo que la revelación acaba de demostrar que es absurdo y inicuo. Que el Estado, sociedad política, sea atea. O lo que viene a parar en el ateísmo, dice León XIII, que conceda y reconozca a todas las religiones los mismos derechos. Esto es antinatural, es contra la naturaleza de la religión y contra la naturaleza de la sociedad humana. Está en la encíclica León XIII. Lo dice muchísimas veces. Lo repitieron muchísimas veces, está en la encíclica, la fiesta de Cristo Rey se vuelve a decir, está en las encíclicas de Pío XI, está en Pío X, está en Pío XII, en Juan XXIII está. La Iglesia lo dice siempre, pero no se oye, se oyen los ruidos. Si un obispo dice que a Cataluña no le conviene ser católica, que sí que volaba Torres y Valles, esto lo dice y sale en la prensa. Este señor obispo, que se, diríamos que se fastidie, que lo explique a quien quiera decírselo, y ningún católico tiene que hacer caso de un obispo que dice que Cataluña, para ser tradicionalmente catalana, no puede ser un país católico. Esto es una cosa absurda y contra la fe. Digo por el obispo de Gerona, que tengo pleno derecho a denunciar y protestar, y voy a escribir un anuncio y al Papa diciendo que no hay derecho a que un obispo diga una atrocidad de ese tipo, que es una blasfemia y un insulto. Y si le gusta al que gobierna Cataluña, todavía es más insulto, porque los obispos tienen que obedecer antes a Dios que a los hombres. Ningún obispo catalán tiene que complacer a la Generalitat, tiene que complacer a la Santa Iglesia de Cristo, que ha sido enviada para anunciar el Evangelio a todos los hombres y decir que el que creyere y se bautizare se salvará y el que no creyere será condenado. Dios tendrá misericordia y juzgará según su misericordia a los que ahora no reciben el anuncio de Cristo, viviendo en tierras milenariamente católicas. Pero nuestro deber de católicos es saber que no hay otro nombre bajo la tierra para salvarse del infierno que Cristo. Hay que anunciar a Cristo y a su Iglesia única verdadera. Y sobre todo los obispos tendrían que estar dispuestos a dar la vida y a ser insultados por todos los políticos por decir esto. Conste que esto que yo digo, lo digo en una aula pública. Y si llega el obispo de Gerona, que ha dicho esto en la Valenciana, a mí me parecerá muy bien. Porque el obispo de Gerona no tiene ningún derecho a dar a Cataluña la lección de que tiene que renunciar a la idea de ser un país católico, tiene que ser un país plural. Porque decía León XIII, decía Pío IX, condenó a los que decían que era erróneo pensar que el reconocimiento de iguales derechos a todas las religiones y la libertad y el derecho de los hombres de explicar cualquier opinión, o que es lícita la pareja de homosexuales, o que el matrimonio tiene que ser no indisoluble, que es lo que está pasando ahora, que esta libertad concedida como un derecho a todos de decir lo que les dé la gana y el reconocimiento de igual derecho para todas las confesiones religiosas, decir que esto no corrompe la, no debilita, no quita la fe del pueblo, y corrompe las costumbres. Y Pío IX lo condenó rotundamente con un texto tan claro que es imposible, según la doctrina muy recientemente aclarada más en el texto Tuendam Fidem de la Congregación de la Fe, es imposible no ver una afirmación que se dice como definitiva y tenenda. Son definiciones doctrinales, firmes. Son además conexas con todos los principios de la fe y del sentido común. Por eso les daña más a los cristianos vivir en una nación cristiana que reconoce como un progreso que hay una mezquita igual que la catedral. Esto corrompe más que vivir en una sociedad islámica fundamentalista, que lo más que te puede pasar es que te maten. Esto no es nada grave. Puede ser el martirio. Y a naciones la experiencia le da la razón a Pío IX. Las naciones católicas les ha dañado más la libertad democrática después de caer el muro de Berlín. Que 40 o 50 años de estalinismo. Polonia, yo estuve allí y vi una casa de palotinos que llamaban, firmado San Vicenzo María Palotti, de formación sacerdotal. Comimos con ellos los que íbamos a un congreso de San José, el padre Solán, el padre Bertina. Iba con ellos. Cenamos. ¿Creerán ustedes que nos saludaron muy cordialmente, nos trataron con mucho honor, nos hicieron poner en un sitio de preferencia, pero no interrumpieron lo que hacían cada día, que era leer lectura espiritual? En polaco. Nosotros estábamos allí. Pues hablamos un poco en francés. Y yo me quedé pasmado, porque allí había una casa de formación de esta orden de congregación religiosa, una congregación dedicada a dirigir seminarios, especialmente una cosa como los operarios diocesanos o que sea, ¿no? Y allí había jóvenes estudiantes para el sacerdocio, todos con sotana de pies a cabeza, y no sé si en 150 o una cosa así. Estaba Polonia así por todas partes. Enviaban 1.000 sacerdotes cada año a todos los países del mundo de misión. Es ahora que se está extinguiendo el fervor y las familias disminuyen su fecundidad. Cataluña, esta Cataluña que está también sin catolicidad en la vida pública, aunque le celebraremos San Jorge y todo lo que convenga para ser cristianos para el nacionalismo. No sé si me explico. Esto no nos lo privaremos. Pero en cambio, entonces, ¿para qué celebramos San Jorge, carajo? Esta Cataluña descristianizada por la política democrática, esta Cataluña es el país más infecundo de Europa. Y mi abuelo materno tuvo 22 hijos. Y mis abuelos maternos tuvieron 12. Y no digo una cosa rara, porque todo el mundo tiene antepasados de ese tipo. Cataluña era tierra de familias numerosas. Y de fundaciones sacerdotales y religiosas a docenas. Antes del liberalismo y del catalanismo moderno, Cataluña daba, ahora los están beatificando y canonizando, La diócesis de Vic dio más vocaciones sacerdotales que Irlanda y Bretaña. Estudiado por un dominico valenciano en un libro magnífico sobre el beato fundador de las dominicas de la Anunciata, Roccoll, padre Francesc Coll. La diócesis de Vic era de mayor fecundidad de vocaciones religiosas masculinas y femeninas y sacerdotales que las diócesis del oeste de Francia y de Irlanda, que eran fecundísimas. Irlanda perdió esto cuando se entusiasmó por su libertad nacional, y se pusieron a hacer lo que ahora están culminando con la liberación del norte. Entonces León XIII les advertía que se sometieran al Imperio Británico y que no fuesen nacionalistas. Hay un documento de León XIII a los obispos de Irlanda que distrajesen, quitasen de la cabeza de los irlandeses el luchar por su libertad nacional. Se ponían en peligro la paz civil y se pusieron en peligro su fe. Y León XIII aconsejaba a los polacos que los que estaban en Rusia se sometiesen al zar, los que estaban en Prusia se sometiesen al Kaiser, los que estaban en la parte de Cracovia se sometiesen al Imperio de Austria-Hungría. Está en una encíclica a los polacos. No hay más que leerla. Porque con estos cuentos de la democracia y el nacionalismo se ha suplantado la tradición religiosa de los pueblos. Se ha convertido la política en un absoluto y la política es un relativo, es algo ordenado, una cosa superior a ella. Perdonen ustedes la digresión. No me sabe mal, no. Perdonen por ser esto, perder el tiempo. Me parece muy bien, y doy gracias a Dios de haberme decidido a decir esto. Dios nuestro Salvador, está hablando del Padre Celestial, quiere que todos los hombres se salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad, que no es la democracia, sino la fe católica. Porque Dios es uno, y es uno también, leyendo San Pablo, el mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Este es un texto de San Pablo a Timoteo. El mediador entre Dios y los hombres es un hombre, Cristo Jesús. Este hombre, Cristo Jesús, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Verbo que se hizo carne y nació de María, que por eso María es madre de Dios. Pero es un hombre, hijo de David, hijo de Abraham, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, en todo semejante a nosotros. Menos en el pecado. Y eso es la dispensación, eso es el Dios de dispensación, que Dios quiso salvar. Solo Dios salva, pero quiso salvar a los hombres haciéndose él, enviando a su hijo nacido de mujer para que fuese mediador y sacerdote entre Dios Padre y la humanidad. Y por él nos ha enviado el Espíritu Santo. Y por él nos ha incorporado a la familia de Dios y nos ha hecho miembros de su cuerpo, naciendo místicamente de su madre María, que es madre de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y esto es la economía, que Dios ha querido hacer su obra divina y divinizante de nosotros por un hombre. Toda la salvación de Dios Padre pasa por Jesucristo. En esperanza del Antiguo Testamento, esperando las promesas divinas, y después de Cristo, toda la salvación pasa por Cristo. Incluso la desconocida salvación que Dios puede obrar en personas a las que sin culpa suya nadie les anunciaba a Cristo. Pues tal vez porque los pueblos cristianos se han ocupado de sus cosas. Si hubiera habido más como San Francisco Javier, seguramente habría más chinos y más indios y japoneses que hubieran oído hablar de Cristo. Los caminos de la gracia de Dios, dice el Catecismo, nosotros estamos obligados a bautizar a los hombres. que Dios pueda infundir su gracia sin el bautismo, esto es cosa suya, no nos consta, tampoco lo podemos negar. Pero el misterio que se ha revelado es que Dios ha querido obrar la salvación por un hombre, Cristo Jesús. Jesús, hijo de José de Nazaret, como decían los apóstoles, hijo de María. Por este hombre se ha obrado la salvación. Y este hombre ha querido obrarla asumiendo todas las cosas humanas. No hay nada que humanamente sea honesto y válido que no sea que no esté destinado a ser asumido por la gracia, sobrenaturalizado por la gracia y puede ser instrumento de la gracia. Nada. El matrimonio, la educación paterna de los hijos, la cultura filosófica, la técnica, la economía, todo lo que es lícito y humanamente perfecto en lo natural, todo puede ser sobrenaturalizado e instrumento de la gracia. Pero nada humano por sí solo, ni el amor conyugal, ni la cultura, ni la filosofía, ni la economía, ni la política, puede salvar a ningún hombre del pecado. Nadie irá al cielo por una buena política, ni por una buena filosofía, ni por una buena vida de familia. ¿Me explico? Vamos por la gracia de Dios, que asume todas estas cosas y hace que sean posibles. Porque en la humanidad caída, la gracia de Dios hace posible la buena vida honesta y cristiana. Por tanto, noten bien, el vivir cristiano exige ser cristiano. No hay obras cristianas si no nacen. Primero tenemos que ser injertados en la vid. No somos injertados en la vid por nuestras fuerzas, sino por obra divina. Ahora, Dios ha querido que esta obra divina se realizase por agua, por aceite, por pan y vino consagrados, ¿me explico? Por la unión de los esposos en la vida conyugal. Esto es misterio de la unión de Cristo con la Iglesia. Símbolo. Esto es grandioso. Y así Dios lo ha querido. Ha querido hacer sacramento, que es decir, misterio de su presencia divinizante, a realidades de carne y hueso. Y si alguno no confiesa que Cristo ha venido en carne, es el anticristo, dice San Juan. ¿Me explico? Me va pasando el tiempo. No quiero dejar de leerlos un texto de un concilio de Oriente. Que vean cómo suena esto. La Iglesia de Dios, Concilio II de Constantinopla, 553, canon octavo. La Iglesia de Dios rechaza y anatematiza igualmente a los que dividen en partes o cortan, separan lo divino de lo humano, separan la gracia de la voluntad humana, separan la divinidad de Cristo de la humanidad de Jesús, dividen en partes o cortan, o los que confunden, hacen una cosa que no es ni divina ni humana, una confusión, los luteranos le quitan al Cristo el alma y hacen una cosa confusa del verbo de Dios hecho carne, pero no hecho hombre. Entonces, los que confunden el misterio de la divina economía. Aquí lo dice así, no dice la economía del misterio, sino el misterio de la economía. El misterio de la economía es que Dios ha querido hacer que su salvación, nuestra salvación de hombres pecadores, de hombres que necesitamos ser restaurados en la divina filiación, que es el designio primero de Dios sobre la humanidad, Dios ha querido hacerla Él, pero haciéndose hombre y asumiendo todo lo humano y juntando su predicación y su iniciación, la iniciación nuestra en su cuerpo de Cristo, con un baño de regeneración en que nos viene el Espíritu Santo por el agua. Y haciéndonos partícipes cotidianamente, si queremos, de la pasión redentora y de su muerte redentora y de su sacrificio, comiendo su cuerpo y sangre en en forma de comida de panín. Y consagrando los sucesores de los apóstoles, poniéndoles las manos en la cabeza, los sacerdotes actuales han tenido sobre sus cabezas las manos de uno que ha tenido sobre su cabeza las manos de otro. Y así ha pasado la unción y la imposición de las manos desde San Pedro hasta hoy. Y esta visibilidad, esa corporeidad, esa carnalidad, para escándalo de maniqueos y de gnósticos, esa carnalidad de la Iglesia de Cristo, de la acción salvadora de Cristo, forma parte del misterio de la divina economía. Ha querido dispensarlo así. Por eso nos ha dado una madre, que tuvo 9 meses en su vientre al Hijo, generado por el Espíritu Santo. Y por eso su gracia puede penetrar todas las dimensiones de la humanidad, pero además ha tomado como instrumentos de la donación de la gracia, de la infusión del injerto nuestro en la vid, que es Cristo, tomado como instrumentos del agua y el óleo, el bálsamo, la imposición de las manos y palabras humanas, y así sucesivamente. De modo que los 7 sacramentos tienen que ser vistos en esta, como realidades, acciones de esta Iglesia, que es la esposa de Cristo, y que es la prolongación visible. Colocaron nuestras manos sobre el verbo de la vida. San Juan dice que los apóstoles dan testimonio de lo que sus manos palparon. Pues piensen así los sacramentos. Bueno, el día que viene hablaremos de los sacramentos de la iniciación. Muchas gracias. Thank you.